Tronando entre las estrellas para grabar el podcast, La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de La Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos, ahora sí, recomendación de cómics, ya que esta vez estuvimos leyendo bastantes cómics, ya que ahora sí nos fuimos a armar. Espero hacer un videito de los cómics que hemos conseguido. Y la verdad, ahorita, si ustedes me están viendo en video, pues estoy mostrando los cómics que encontramos, que son Hellboy, este me lo regalaron, la señorita M, el detective, el número 1000. Conseguimos el Hellboy, el gusano conquistador. Este también le quiero hacer un especial, que es el All Star Superman. También que conseguimos, vamos a ver, vamos a mostrar todos para que se vean el videito. Bastantes tomos para leer, la verdad están muy interesantes. Ahorita quiero recomendar lo que es la lectura. Me sorprendió mucho, ya había escuchado sobre este cómic que es de Vision y un infalible. Siempre que estamos leyendo Wolverine, pues la verdad a mí me sorprendió, ya que Oman Logan, Días de Furia, wow. Vamos a comentar un poquito de qué va Wolverine, Días de Furia, ya que está interesante. Ahorita les doy más datitos sobre este cómic. Quizás sea una Cumancha Express. Siempre que digo eso, la Cumancha Express se extiende a una hora y feria, ¿no? Así que vamos a invocar a que se haga la Cumancha Express. Pero también te quería comentarles que los invito al proyecto de YouTube, ya que sacamos lo que es el libro de, vamos a hablar un poquito de Gears of War. Sacamos lo que es ojeando el libro de Gears of War, los 10 años de Gears of War, ya que se me hizo muy interesante y se los quería mostrar. No tengo aquí a la mano los otros libros que quiero mostrar, por ahí también para que no sea spoiler, ya que son muy interesantes. Tenemos uno de lucha libre, tenemos uno de... Y de hecho ya conseguimos el Shadows of the Colossus. Ahorita que nos estás escuchando, ya conseguimos ese libro y la verdad el arte está hermoso. Ese sí me gustaría hacerle un especial, ya que ya terminé el juego y me gustó muchísimo. Si quieren que platiquemos un poquito de eso, déjenlo en sus comentarios. Y lo del libro lo estaremos viendo más adelante, ya que quiero hacer un video de chácharas de lo que hemos conseguido. Espero que hoy es viernes, estamos grabando en viernes 2 de agosto. Mañana 3 estaré recibiendo algunas cositas y esperemos que este video de todo lo que hemos conseguido, porque sí hemos conseguido bastantes cosas, no las quiero mostrar ahorita, pero han sido interesantes. No hemos ido a chacharear, así que vayamos a buscar muchas cosas. La verdad nos han llegado, hemos buscado por internet y nos han llegado muchísimas cosas. Hemos conseguido otras y la verdad los videos han sido bastantes. Tenemos todavía piezas de Japón. Si tú nos estamos viendo en videito, aquí tenemos uno que vamos a entregar. Este no es de nuestra colección. No soy tan fan de Jojo Bizarres, pero siempre que digo eso, no soy tan fan, me empiezo a investigar, empiezo a indagar sobre las piezas. La verdad, este me gustó muchísimo. Es Dio bajando, va bajando las escaleras y se ve hermoso. Así que si tú estás viendo el video ahorita, pues encontrarás que tenemos aquí exhibido en el video lo que es esta piececita y infalible. Me gustó mucho, es para un amigo Hades, un saludo. Y vámonos con las noticias de esta semana, ya que no sé si voy a repetir una, creo que sí. Ya que están sustanciosas, un poquito lentas esta semanita, ya que no ha habido tantas cosas, estaremos comentando más adelante, pero estas son las que se nos hacen más interesantes comentarlas. Y ya se habían tardado, dice. Entonces, habrá una secuela de Mad Max Fury Road. Así que, pues estaremos viendo la siguiente película. ¿Cómo le van a hacer? A mí me encantó mucho esas películas. Son, no sé cómo decirles, como de clase B, cuando salía el buen Mel Gibson en Mad Max. Y ahora con este personaje, con estos nuevos personajes, pues lo están haciendo bien, ¿eh? Me gusta este reboot, remake, continuación de la historia, sí, porque pues es otra encarnación del personaje, nos están dando otra historia, nos están ampliando el universo de Mad Max, inclusive por ahí hay un videojuego, y con Tom Hardy, con esta Charlize Theron, lo están haciendo bien, esperemos que sea el producto bueno. Me gustó muchísimo la primera, en la música, el ambiente es cyberpunk, posapocalíptico. Está muy interesante todo lo que han hecho con Mad Max, esperemos que a ti también te guste. También había un rumor por ahí, eso tómenlo con sus ligeras reservas, ya que dicen que va a haber otra película de Volver al Futuro. Y pues no sé con qué personajes, esa me da un poco de miedo. Sí, a mí me gusta, aunque tenga problemas, la segunda película, que es una de las que más me gustan, de Volver al Futuro, tiene problemas de continuidad por ahí, pero híjole, esa sí va a estar difícil que la toquen, Volver al Futuro, a ver qué tal les sale, esperemos que bien. Tenemos también limpiando, ¿cómo es? Es lavándonos las manitas como mosquitas, ya que la historia, dicen que la nueva serie de Watchmen, pues estará situada 30 años después de los sucesos originales del cómic. Así que esperemos que esta adaptación, pues la película no está tan mal, ¿eh? Yo no sé por qué Alan Moore como que no le gustó mucho la película, no sé si por la comercialización o porque piensa el señor que pues no es un buen producto y pues como que le están haciendo mucho a Watchmen. No sé, no sabemos, es muy exigente el señor Alan Moore, quizá él no le haya gustado tanto el producto porque viraron mucho, ya que quería hacerlo con héroes de DC y no lo dejaron hacerlos con los héroes de DC, no querían que se vieran tan oscuros, no querían que se vieran tan como traídos a una realidad, más realistas por así decirlo. Pero Watchmen es otra de los cómics que pues se debe de fijar uno, ¿no? Porque sí es como de la cultura popular, como lo que es Superman All-Star, así como que son como de cajón. Si te gustan los cómics, creo que es ese tipo de historias, como V for Vendetta. Son elefantes blancos que se les llama, ¿no? Estos clásicos de los cómics. Y la verdad, si te gusta un poco lo que es la fantahistoria, te lo recomiendo, son héroes un poquito llevados a la realidad, no son tan violentos como ahorita The Boys, que estamos viendo la serie y vimos en algún momento, leímos el cómic, yo no lo terminé de leer hoy, no voy a contar nada de la serie, pero pues, mi perspectiva sobre el cómic. Entonces tenemos que, no han soltado más detalles de la serie de Watchmen y pues la estaremos esperando, porque Watchmen pues 30 años después, ¿qué nos contarán? Por ahí también había unos cómics de Watchmen, Before Watchmen, Algunas historias son buenas, algunas historias la verdad sí son lamentables, como que truenan mucho a los personajes, como que no sé, como que de los que nos cuentan el cómic original, como que es una visión de otro autor y como que el personaje como que no checa en la temporalidad, pero eso es otra cuestión. Si quieres darte una vuelta, yo diría que Rorschach, Comedian y Silk Spectre son unos de... Ah, y Minuteman Man son uno de los cómics. Pues dale una oportunidad. Si no eres así tan fan férreo de Watchmen, Before Watchmen, creo que esos cómics sí te podrán llamar la atención. Son curiosidades, no son que digas, qué bruto, qué bárbaro, me van a cambiar la vida estos cómics. No, es en mero entretenimiento, así que pues, te los recomiendo. Entonces, vamos con otras noticias. Esas no me gustan mucho porque, en serio, sí es uno de... Me imagino que es mucho de los personajes o mucho de que conocemos a DC por este personaje, el Joker, el Guasón, por así decirlo. No sé, como que ya decir que puede ganar en 2020 un Oscar, créanme que si lo gana, qué bueno. Si lo gana, que estaría muy bien, pero... Híjole, ese inflar una película y que a la mera hora el producto como que no te dé para eso, sino que, no te esté timando, sino que estén sobreexponiendo, o sea, te estén dando un parámetro, te estén dando... Sí, que llegues con una expectativa muy alta. Yo la verdad no quiero llegar con una expectativa alta con Joker, porque sí es uno de los personajes muy interesantes. Escarbar sobre el Joker, es interesante. Los cómics, el tratado, su forma de operar, el por qué le hace las cosas, es muy interesante ya cuando lo vas rascando y lo van utilizando en otros cómics, que ahorita tenemos mucho que hablar. No, espero que no se extienda mucho este podcast, porque sí, es mucho que hablar, hay cómics aquí que me gustaría recomendar, pero no, eso lo vamos a notar, para que no se me olvide. Así que pues nada más, esperemos que si bien mucha gente que ya ha revisado esa película, esperemos que simplemente con eso yo me por bien servido. Si va para el Oscar, adelante. También en otra que está aventándole como los dados, esperemos que no sea, esperemos que no le inflen de más y que simplemente sea como llamarada de petate, por así decirlo. Igual con esta película, sería la de Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, que ya estamos a cuentagotas, que el señor, según él dijo, que llega a una cierta cantidad de películas y se va a retirar. Así que, esperemos esperemos que el señor no se retire, que haga mucho más películas y que es uno de mis directores favoritos, Quentin Tarantino, y que tampoco me lo inflen, ¿no? Que va a ganar el Oscar. A mucha gente no le agrada mucho Quentin Tarantino, pero pues... Es interesante el señor, creo que es como que el vino, ¿no? Cada película, cada vez que pasa el tiempo, le encuentras bastantes cosas, así como Watchmen. Así que, así lo dejamos, este tipo de cuestiones, y que no se infle y que llegue a buen puerto todo lo que tenga que llegar con premios y desarrollos de historias. En otras noticias, tenemos que Netflix estaría poniendo la serie original de Caballeros del Zodiaco. Tengo una anécdota con esto, es infalible y muchas veces hay peros con Caballeros del Zodiaco. ¿Por qué? Yo estaba poniendo con... Bueno, mi hermano puso Caballeros del Zodiaco, la nueva serie de Netflix, que pues va dirigido... Tengamos en cuenta que Caballeros del Zodiaco no pegó mucho en Estados Unidos. Acá en México, es territorio Caballeros del Zodiaco. En cierto tiempo, ¿vale? En el tiempo, la temporada que salió Caballeros del Zodiaco, hagan de cuenta que era Dragon Ball junto con los Simpsons. Imagínense que era un revuelo. Cuando yo iba a visitar a mi familia en México, hay unos primos, unos saludos, que están en Estados Unidos. Ellos me ponían Los Simpson y Caballeros del Zodiaco. Sí, mamá. Un saludo a mi jefa también, que está viendo los videos ahí, como me rifo aquí en YouTube. Ella no le gustaba. De hecho, vamos a contar una anécdota. Ella dice que firmó para que ya no pasaran los Simpson en televisión. Pues tiene cierto grado de sentido, porque pues, es una mamá preocupada y los Simpson en algún momento eran un poquito más ácidos, un poquito, no como ahorita, no como Family Guy, no como South Park. Sí eran ácidos, o sea, era como una primera serie de una caricatura que abordaba otro tipo de temas, era otro tipo de tiempos, y pues era una de las pioneras, ¿no? De tratar ese tipo de sátiras, tratar temas muy agudos y que fuera caricatura y que lo estuvieran viendo niños de pues 9, 8, 10 años, ¿vale? Yo conozco a los Caballeros del Zodíaco más o menos a esa edad. Y la verdad, pues, ahorita en el tiempo ya mucha gente ya vio cosas más violentas, van a decir. Pero no, nosotros no teníamos acceso al internet y pues no habíamos visto cosas tan violentas que a dos, tres clics estaríamos viendo este tipo de situaciones o este tipo de de materiales. Y Caballeros del Zodíaco sí fue un hito, ¿no? De ver sangre, de ver muerte, de ver inclusive personajes que pierden miembros. No tan gore, pero sí fue uno de los inicios de series violentas. Decir es como que, ok, sí se está muriendo y ya no regresó al siguiente capítulo. Como otras, como otras caricaturas, quiero decir He-Man, quiero decir Brave Star, quiero decir Thundercats, o sea, no, o sea, inclusive por ahí después de que llegó Dragon Ball, pero eso fue mucho después, porque yo estaba viendo más Dragon Quest también ahí, tenía ese sentido de que Crocodile pierde un ojo, digo, hay que hablar mucho de anime viejito. Y la cuestión acá, la anécdota es de que mi hermano pone, o sea, él vio los Caballeros del Zodíaco y los originales y pone, ¿no?, la serie, y yo dije, ah, vamos a darle chance, ¿no? Y mi hermano, pum, lo quita, yo así de, ah, caray, pues no empezó ni llevamos ni 5 minutos del capítulo cuando lo quita, simplemente vimos otro Seiya, otra voz. Vimos que sale Ayori, el caballero de Leo. Y vemos que se enfrenta contra un helicóptero. Vemos a Seika. Y hasta ahí vi. Digo, le voy a dar otra oportunidad. Y ya les digo que cómo me fue con ella. Yo en serio, yo soy muy fanático de los Caballeros del Zodíaco. Pero sí, de plano, sí se... Pues sí, sí se ve, o sea, como que es gusto adquirido ver los Caballeros del Zodíaco con ese tipo de presentación, digo, es más que nada como para Estados Unidos, es más que nada como para involucrar a la gente que no haya visto Caballeros del Zodíaco, pues métele un poco más bélico, métele un poco más moderno, inclusive ya no traen las mochilas de Uber, ¿no? Los Caballeros del Zodíaco. Dije, ah, pues está bien, digo, es para otro público. Pero si dice Netflix que nos va a dar Caballeros del Zodíaco, la serie original, pues adelante. Otra cosa que tengo, que habíamos platicado en el podcast, ¿qué es lo que temo de Netflix? Pues que empiece a recortar, que empiece a mutilar lo que es la serie. No es que haya escenas de desnudos, por así decirlo, ¿no? Sino que va a quitar escenas donde salen sangres a borbotones, cuando hay miembros disparados, digo, no sé, esperemos que Netflix no se esté poniendo, se esté autorregulando, digo. Sé que son otros tiempos, sé que Caballeros inclusive ya es como un poco diferente, pero pues, ¿a qué es lo que vamos? Hace rato el comentario, ¿no? ¿Cómo es posible que me digas que, ah, qué es que Caballeros era violento, qué es los Simpson? Y digan, ah, la señora se espantó, ¿no? Y cosas por el estilo. ¿Y cómo es posible que ahorita, pues, cómo se pone la balanza, ¿no? ¿Cómo puedes decir que algo es bueno, algo es malo o algo es incorrecto, ¿no? Cuando, no sé, sí es muy difícil hablar de estos tiempos, de qué sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, cuál es la línea que divide esto, ¿no? Para poderse autorregular o qué pasa, ¿no? Por ahí déjenlo en sus comentarios si me llegaron a entender, porque sí es complicado hablar de estos temas, ¿no? De la autorregulación, donde termina las escenas violentas, donde hay moralejas, porque pues, Caballeros del Zodiaco, creo que la primera o el primer retractor podría ser yo, porque me encanta, la serie me encanta, pero sí es demasiado melosa, ay que los amigos, ay como que Shiryu a la menor provocación se quita la ropa. Ah, el derramamiento de sangre así bárbaro, ¿no? Como Quentin Tarantino. Esperamos que Netflix no haga su gracia y nos quite el gusto por los Caballeros del Zodiaco, ya que dos que tres escenas ahí importantes de... No importantes, sino como que le da fluidez a las series. Tres razones o Evangelion, que si se ven, pues le quita un poquito de esencia. Pero bueno, esas fueron las noticias que nos interesaron en esta semana. Y vámonos rápido con... ¿Qué revisamos esta semana? ¿Qué es lo que vimos esta semana? Vimos el libro de Gears of War, jugamos también la beta de Gears of War, ya habíamos comentado un poquito. La verdad, comentaba en el video, ya salió, ya para cuando tú estás escuchando esto, ya tenemos el video arriba. Gears of War es un hito para mí, porque es un juego fácil. Porque es un juego que en serio no hay mucha ciencia para jugarlo. La verdad es muy sencillo. La trama no es tan complicada y simplemente te sientas y te distraes. Eso es lo que es un videojuego interesante, ¿no? Que luego, en los primeros minutos te tiene atrapado. Te tiene retándote. Eso es lo que hace Gears of War bien. Si es un juego sencillo, sí es un juego sencillo. Su campaña es adictiva, sí es adictiva. Que inclusive nos hizo pagar el gold ahí en la casa de la señorita M. Y yo me iba, de verdad a mí me gustó mucho el juego. Y yo me iba, cuando tenía tiempo, yo me iba a su casa y jugábamos. Y me daba chance. Inclusive avanzar ahí en mi tag. No avancé mucho, la verdad, y porque yo no tenía la consola. Pero no avancé mucho en el nivel. No pude sacar medallas o cosas por el estilo. Pero la verdad la campaña era muy adictiva. Es como de los detallitos que si dices, sí pago el gold. Y ya lo que viene, ¿no? Con los otros juegos. Y los demás contenidos descargables, nuevos mapas, skins y demás. A mí, Gears of War a mí me gustó. Yo sí le metería ahí a Gears of War. Porque sí, la verdad era muy interesante, era muy bueno. Te distraías con facilidad. Tenías armas largas, armas cortas. Agarrar a un personaje y aventarlo el cuerpo, patearlo con una granada. Y se me decía, wow, sí se me hacía violento, ¿no? Y cómo salían los borbotones de sangre. También a él como que le dieron ese tipo de... Como que sí le dieron esa perspectiva de que, es demasiado violento. Gears of War como que pues, está muy exagerado. Sí, pues, es un juego de guerra, es un juego bélico contra los locos y los humanos ahí en el planeta de cera. Y que están explotando todo lo que es la energía y la emulsión y cómo muta a la raza que vivía subterránea y brotan ellos y van contra la humanidad porque pues están echando al planeta. Y cómo es que después salen los Lambert y Marcus, Dom. La verdad los personajes son interesantes y que este libro que es lo que refleja la presentación es de la L3, las presentaciones de los primeros juegos. La verdad a mí me gustó ver el arte conceptual. La verdad se lo recomiendo, si ustedes son gustosos de Gears of War. Ese librito, la verdad me gustó. Viene algunas cosas, de hecho recopila algunas cosas que son exclusivas de algunas ediciones especiales de Gears of War. A mí me gustó, te explican un poquito del diseño, te explican un poquito de cómo fue el proceso como para escoger el branding o las carátulas de los posters de presentación, las carátulas de los DVDs, quién iba a estar en la portada. La verdad, muy interesante la presentación de Gears of War 10 años. La verdad, es algo que les recomiendo ampliamente revisar. Y ahorita que estábamos checando también la beta, la verdad ya se ve bien. Ya se ve muy completa. Sí hay algunas cosas que le fallan por ahí, como el Gears of War. Así que hay cosas que fallan en línea. Sí, hay por ahí un poco de lag. Digo, eso ya también depende de los servidores y depende de tu internet. Y hay algunas texturas que todavía hay que mejorar en el juego. Pero ya cuando me imagino que lo presenten. Pero eso ya también depende del servidor como cargue. Pero la mayoría ya están, ¿eh? Pues, ¿qué es lo que continúa con Gears of War? Yo me imagino, yo quisiera, como carta de reyes, que vengan las guerras del péndulo. Esas como las deseo que las hagan. Ojalá y que también miren para atrás, ¿no? Todo ese tipo de confrontaciones de la CGO. Me gustaría verlas, porque también es como complicado, ¿no? No gana precisamente el bueno, sino gana... Y ahora sí que quien escribe la historia es el ganador, pero no precisamente es el bueno. También tiene ahí sus complicaciones, ese tipo de guerras, porque algunos son como más... Como más natural. Eso viene más en el cómic. Si quieren, luego hablamos del cómic, porque sí te da como más contexto. Como que muchas veces en el cómic que se cuestionan si están haciendo bien o están haciendo mal, y se están acabando entre ellos mismos. Y aparte, lo que fue el día, pues prácticamente la raza humana está al borde de la extinción. En serio, es muy interesante este tipo de juegos. Como te lo van explicando, inclusive el ganar o el perder familiares. Por ejemplo, Marcus tiene a cuestas, el personaje principal, tiene a cuestas dos muertes de los Dominic. Así que, ¿qué pasa con eso, no? El personaje, pues sí, también tiene cruz que cargar, ¿no? Pero, la verdad, buen juego, buen libro. Y los cómics ni se diga, por ahí también hay novelas y pues esas también hay que checarlas. Y me gustaría que pues les dieran una ojeada también ahí y que hicieran ese tipo, que nos contaran ese tipo de historias. A ver cómo nos las presentan la próxima vez que encontremos otro juego, un Gears previo, ¿no? Un epílogo, por así decirlo. Pero bueno, eso es lo que checamos por parte del libro. Le digo, vayan a ver el video para que sea una explicación más amplia. Y vamos rápido con la recomendación. Tenemos Old Man Logan. Tenemos que es escrito por Ed Brisson y ilustrado por Mike Deodato Jr. y colorista Frank Martin. El cómic está bien ilustrado. Me gusta mucho porque estamos viendo a un Logan viejo. Tenemos a un Logan que trata, si bien, de regresar al páramo para ver si puede prevenir lo que va a pasar en el famoso cómic de Mark Millar, ¿no? La tragedia donde Wolverine cambia y lo hace retraerse de los X-Men, y que esto da como consecuencia a la muerte de varios de los X-Men, y la consecuencia de que caiga una parte de un bastión gracias a los villanos que se juntan. Que me gusta esta parte donde dicen, solamente una victoria necesitan los villanos para que todo se desplome, todo se vaya al carajo. Y eso es lo que pasa en Old Man Logan, la primera serie. Ahorita Old Man Logan es una serie regular ya de, me parecen, de 38 números más o menos hasta ahorita. 40 números hasta ahorita en Estados Unidos. Y pues ahorita Televisa, o son un poquito más, no recuerdo. Por ahí corríjanme la nota, pero ya son bastantes números. Algunos son interesantes, otros no tanto, así como que fluctúa. Ya había comentado que Wolverine pues tiene eso, ¿no? Como que tiene buenas historias, nos entrega 6 meses de malas, nos entrega 6 meses de buenas y así, dependiendo, ¿no? Pero esta que les comento es un recopilatorio, es el tomo 6, Días de Furia, y me gusta porque, wow, agárrense. Si ustedes saben un poquito de Hulk y de Wolverine, pues conocerán más o menos que hay dimensiones, universos alternos, por así decirlo. Y este lo hace con la llegada del maestro enfrentándose contra el viejo Logan, que viene de esta parte del páramo, se le llama, ¿no? Donde ya todo se fue al carajo, los villanos ganaron y simplemente Wolverine se replegó a una granjita con su familia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues llega una confrontación con Hulk, porque de plano no puede pagar los impuestos y su familia se ve muerta por los Banner, ¿no? Por esta pandilla. Son como Regners. Como gente, como Cletus de los Simpson, más o menos así. Y Wolverine de plano en la historia de Mac Miller se pone furioso, se pone como el verdadero Wolverine, pues hace pedazos a los Hulks. Y pues no es spoiler, créanme que no les estoy diciendo nada de la historia. Sé que van a decir, oye Rome, ya nos estás diciendo toda la historia. No, lean la historia. Es una maravilla. Está recopilada en cómics sueltos. Está recopilada también en, no me acuerdo si ya son dos tomos los que han sacado, o si no, pues en Festival de Torrento, ¿no? Y ustedes googleanlo. Y la verdad, léanlo porque es interesante. ¿Qué es lo que pasa en este cómic? Se supone que quedó atrapado después de la Secret Wars. Queda atrapado el viejo Wolverine y Wolverine está muerto. Y ahora este trata, me gusta cómo empieza esta travesía, porque trata de remediar, trata de adelantarse de los sucesos que van a venir. Y trata de hacer una lista y trata de matarlos. Pero la cuestión acá como que se va diluyendo esa historia, la verdad, conforme va pasando el cómic. ¿Por qué? Porque va viendo Wolverine que no es su misma línea de tiempo y quizá eso no pase. Así que estaba interesante, era como una mezcla entre... siempre estoy mezclando con Terminator, pero más o menos se me hacía así, ¿no? Regresa Carl Reese para poder salvar al mundo de un final devastador. Pero pues ve que pues, haga lo que haga, no va a pasar nada. Haga lo que haga, pues no va a poder cambiar la línea temporal porque pues a lo mejor cayó en otra línea. Me gusta, les digo, es muy complejo Terminator también. Bueno, pues Wolverine regresa y pues trata de cambiar la historia, ¿no? Hace mil y una peripecias. En este tomo, pues ya se da no se da por vencido, pero ahora quiere regresar al páramo. Está viendo cómo de alguna u otra manera puede regresar antes o después para recuperar a su familia. Pero en una de esas aventuras o en una de estas sesiones o bueno, una de estas historias o de este tiempo, pues regresa o no es que regrese Wolverine, sino regresa el maestro, que el maestro es una parte de Hulk, pero es la parte un poco más maquiavélica. Hagan de cuenta que es el Dr. Jenkins y Mr. Hyde, sí, así Hulk, pero es malévolo, no es el Hulk Smash, no es el Hulk que piensa como el del cine, no lo es. Es un Hulk, sí, de plano no le interesa, está un poco más chisqueado, pero es un poco más inteligente, sí es uno de los más fuertes. Pero sí es también inteligente, o sea, combina todo. Y recuerden que en algún momento Hulk no podría combinar todo, pero él es uno de los de los tantos Hulks que hay, que combina todo y es muy letal, es peligrosísimo ese Hulk. Pero bueno, tenemos que Hulk regresa, pero regresa acompañado de los Banner, de los que eran principalmente los que estaban en el páramo, los que aniquila parte de la familia que aniquiló en el cómic de Mark Millar. Regresan y regresan con un ejército, y me gusta cómo se ve esa parte de cómo los va a combatir. Si ya es un viejo, ya el factor de curación pues ya nada más le da para un día, así que Wolverine tiene que utilizar el cerebro. Me gusta esa parte, cómo despoderizan, pero a la vez tiene cierto poder, cierto esmero Wolverine para enfrentar ese tipo de peripecias. Y ahí les voy a dejar el cómic, porque cómo se enfrenta la travesía de los días de furia de Wolverine, y cómo es que es un peligro latente de que venga el maestro y digo, viene, no viene con buenas intenciones al universo 616, ya que viene buscando venganza. Digo, recordemos un poquito de el Secret Wars, pues él queda un poquito mal parado, ya que recuerden que todas estas peripecias lo hace el Doctor Doom. Así que también es un buen cómic. De hecho, si siguieran como la línea del tiempo de esa cronología, de esas historias del Secret Wars, pues estaría interesante. Pero sí es un poco complicado mezclar los multiversos con lo que con la línea temporal normal, por así decirlo, la 616. De hecho, se queda aquí Miles Morales, se queda esta, no me acuerdo todos los personajes que se quedan, se queda Gwen, se queda Old Man Logan, y por ahí me hacen falta varios que se quedan de esos universos. Y me parece que perdemos nosotros a los Cuatro Fantásticos. Ellos prácticamente se van a pasear un rato, y es ahí donde cortan un poquito el cómic de los Cuatro Fantásticos. Así que, pues, en serio, Días de Furia, Old Man Logan, chéquenlo. Es muy bueno el dibujo, es un bueno el entintado, la historia. En realidad me lo eché en un en una sentada del tomo. Aquí recopila como 5 o 6 numeritos y son interesantes. Si los encuentran sueltos, es del número 25 al número 30. ¿Vale? Otro de los cómics que les quiero recomendar esta noche, o a la hora que me estén escuchando, es un cómic que, pues, ya lo había escuchado. La verdad, sí tiene premio Eisner, creo. Es el de Vision, pero aquí con Vision, a ver, es escrito por Tom King y es ilustrado por Gabriel Hernández. Híjole, la ilustración le queda, es sencilla pero muy profunda. De hecho, la ilustración, podríamos decirse, es que no tiene su detalle, no es que sean tan minimalista, pero no es tan detallada, no puedo decir tampoco tan caricaturesca, pero con pocos trazos. Me gusta cómo realiza el volumen. De hecho, tengo que nombrar al colorista también, porque es Jordi Belairem. El color me gusta cómo lo sobrepone, porque si bien estaremos viendo el ilustrador, el escritor, pero el entintado, a mí me gusta mucho cómo lo hace. El entintado da mucho. Inclusive podemos ver en la ilustración, ahorita les explico por qué les estoy diciendo todo esto y no con Wolverine, sino que queda por ahí los lápices, y me encanta ese tipo de cómics. Dicen que es como un poco sucio, así como en el argor de la ilustración, un poco sucio, pero me gusta que quede atrás, ¿no? Ese detallito de la ilustración, los fantasmitas de los lápices, me gusta eso, esa parte, como que todavía quedan ahí los trazos, pero no es completo y queda un poco como acuareloso, no sé, está muy padre. ¿Qué es lo que pasa con Vision? Vision aquí le dan una familia. A Vision aquí trata de, después de todo lo que ha pasado, con un poco de contexto con Wanda Maximoff, que no pudo darse su amor, que en algún momento Vision muere, Wanda muere, él tiene como esta contradicción de que en algún momento Ultron lo le da vida, y tiene ondas cerebrales de Wonder Man. Y Wonder Man tiene a su hermano, ¿no? Y que viene a reclamar o a decir, ese no es mi hermano, ¿no? ¿Cómo se atreven a utilizar las ondas cerebrales en ese tipo? ¿Cómo es posible que le estén dando como quieran revivir a mi hermano en esa hojalata, esa tostadora, ¿no? Chupa enchufes. Esa es una de las, podría decirse, majaderías que le puedes decir a este tipo de entidades, porque no es un robot, es más que nada como inteligencia artificial. Pero darle familia a Vision es muy interesante, porque le dan esposa, le dan hijos, que, híjole, no sé, todas las peripecias tratan de vivir como una familia normal, en un suburbio, con trabajos, y simplemente saben cuántos villanos salen. En estos 6 números salen simplemente un villano, un supervillano sale para cargar toda la historia. ¿Qué es lo que pasa? Este me imagino que es como un... O podría ser llevado a una serie como Black Mirror, ¿eh? Así que es una historia buena, porque en algún momento hay secretos y mentiras entre la esposa y el esposo, que Virginia se llama la esposa y se llama Bean y Bib, ¿no? Los hijos de este Vision. Y tratan de ir a la escuela, pero como son adolescentes y pues tienen que crecer, también tienen problemas en la escuela, problemas de bullying, que no son aceptados. También ellos son una familia rara, así que son los raros del vecindario, y pues los empiezan a excluir los vecinos, ¿no? Empiezan a verle peros. Muchos son vecinos extremistas. Todo esto conlleva a que pues les hagan maldades, los ven mal, Vision tenga que ir a trabajar, pero la cuestión acá le aplican otra cosa. Vision tiene pues la necesidad de mantener ya una familia y tiene que ahora sí que venderse para que lo contraten, aunque sea por parte del gobierno. Ya los Vengadores ya no le están dando dinero y ya se siente como con esa presión de trabajar y, oigan, ¿de dónde saco dinero, no? Y ya con una familia. Virginia, pues prácticamente esa es la ama de casa, se queda, o sea, ya no hay como que, ah, sí, yo te acompaño a pelear contra el mal, no, sino que ella se queda en casa para atender a los chicos. Mientras ellos salen, todos salen, pues es la única que se queda como a recibir, a quedarse en plena soledad, no pensar en que cómo hacer una familia. Es muy existencialista este cómic. No vas a encontrar tantas batallas, no vas a encontrar aquí como el modo detective que ellos, los chicos, van a resolver un misterio. No, aquí página por página vas viendo cómo la familia se va desmoronando, por así decirlo, ya que en algún momento Green Reaper viene a la casa y pues ataca a la familia mientras Bishop no está. Y la cuestión aquí es que Virginia toma esta agresión con sus propias manos, pues es una ama de casa que pues la están que en algún momento se deshace de esta entidad, de este personaje, de este villano, pero ahora la están extorsionando. Que aquí podría hacerse como un ¿cómo puede decirse? Como de ese tipo de películas de que, oh, ahora va este lado, ah, haz esto, y le llaman por teléfono, la tienen amenazada, la tienen pues a la merced de la persona que vio el delito. Así que, pues ustedes háganse su historia. Es una ama de casa manipulada. Ustedes han escuchado diferentes historias, pero no va por ese lado. No va por ese lado, sino que quieren simplemente esta parte que le está manipulando, pues quieren que se vaya del vecindario. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Pues también ellos tienen su parte interesante. Digo, aparte de Vision, aparte de la mujer que tiene acá sus problemas y que lo está manejando por debajo del agua, por así decirlo, pues ellos tienen estos problemas donde el chico pues no encaja, Viv se encaja. Ella es la chica, es una parejita prácticamente de la misma edad. Pues Viv encaja, Vin no, como que él está teniendo más problemas de integración. Y Viv pues parece que tiene por ahí como que a alguien le gusta, ¿no? Esta parte de que, ok, sí, encaja a la perfección, vaya. Es más sutil su presencia, ¿no? Como mientras Vin no. Así que ellos tienen que lidiar con este tipo de problemas, pero la cuestión acá no son niños normales, tienen fuerza y ellos están también procesando la información bastante rápido, así que problemas de escuela no lo van a tener, sino de integración, quiénes son ellos, hacia dónde van. Todo este cómic así no lo plantea. Quizá pues esperemos que a ti te llame la atención, porque son bastantes historias, son bastantes detalles. Dale chance el primero. El primer cómic te explica qué es lo que está pasando, pero el término de ese cómic vas a querer más. También fue uno de los cómics es uno de los cómics que a mí también lo agarré y me lo bebí, Son 6 números, muy ágiles, muy rápidos. Este salió, nada más salió en tomo pasta dura para México. Salió en un solo tomo pasta dura y curiosamente está saliendo en pasta blanda. Estas partes, no me acuerdo si son los bestsellers, no, estos no son los bestsellers, ¿o sí? Sí, son los bestsellers, es la colección un poquito más económica de Marvel. Y pues la verdad se lo recomiendo esta parte, ¿no? Por ahí es uno de los cómics que están interesantes. El arte me gustó muchísimo, en serio, vean la revelación, es muy profundo el cómic. Habla cuestiones de integración familiar, secretos y mentiras, también un poco de discriminación, un poco de pues, lo que podría ser una familia. En serio, sí sería una buena, un poquito más oscuro, sería un buen, unos buenos episodios de Black Mirror o de otra serie, ¿no? De cómo ellos podrían integrar una familia a esta inteligencia artificial, ¿no? El por qué, cuándo y cómo. Es recomendable, ¿vale? Bueno, ahora sí, recomendamos cómics. Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, espero que te haya gustado el programa de esta semana. No te olvides en ir a Facebook, lacumancha.comics. Suscríbete para que veas noticias, memes y demás que tenemos en la página. Un saludo para la señorita M, que es la que está administrando la página de Facebook. También estamos para estamos para iTunes, iVoox, Archivos.org, como La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics, con Marvel, Marvel BC, para nuestros amigos de Baja California, para nuestros amigos de Cuernavaca. Un saludo también para el grupo de Cuerna Comics, que nos deja subir nuestro contenido, ¿vale? No te olvides tampoco en regalarnos un like, suscribirte al canal de YouTube y dale la campanita de notificaciones si te gustó el contenido. Haznos comentarios si tienes dudas y recomiéndanos con un amigo si te gusta este contenido, ¿vale? Es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. You're wondering who I am. Secret, I got a secret. Machine or mannequin. Secret, I got a secret. With parts made in Japan. Secret, I got a secret. I am the modern man. I've got a secret I've been hiding under my skin. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. So if you see me acting strangely, don't be surprised. I'm just a man who needed someone and someone to hide, to keep me alive. Just keep me alive. Somewhere to hide, to keep me alive. I'm not a robot without emotions. I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero, I'm not the savior. Forget what you know. Mr. Roboto, domo arigato, Mr. Roboto, domo arigato, Mr. Roboto, thank you very much, Mr. Roboto, domo arigato, Mr. Roboto, thank you very much, Mr. Roboto, for helping me escape where I needed to. Thank you. Machines dehumanize.